¿Puedes silenciar eso, por favor? Ok, buenas noches, sean bienvenidos todos. Esta es una transmisión más de Noches de Terror o Realidad Paranormal. En realidad no hemos definido completamente cuál va a ser el título de este programa que realizo a partir de 9:30 de la noche, tres veces a la semana, y donde hablaremos sobre fenómenos paranormales, sobre cosas de terror, sobre experiencias extrañas y todo eso, porque ustedes pueden llamarme por teléfono para contar sus experiencias. El programa pasado, casi la mayoría habló para relatar experiencias con esta condición de que se te sube el muerto. Entonces, el día de hoy espero que las historias que me llamen y me cuenten sean diferentes, ¿no? A esto que habíamos hablado la transmisión pasada. Voy a comentar algunas cosas que me están escribiendo dentro del chat en YouTube y también en YouNow. Estamos en vivo y en directo en las dos plataformas. Le agradezco a todas las personas que me estén apoyando con sus barritas, con sus donaciones en YouTube, con los likes. Gracias por 50 likes para que nos coloquemos en primer lugar en las transmisiones allá en YouNow, y también para que tengamos una buena transmisión. Gracias por 100 barritas, Jorge, acaba de dar 100 barritas en YouNow, para que pronto subamos al primer lugar. Estamos todavía hasta muy abajo, vamos iniciando este programa, así que le agradezco a toda la gente que está entrando a YouNow y me está donando las barritas, los likes y los regalos. Gracias a toda la familia Oxlack allá en YouNow. Voy a estar comentando algunos de sus mensajes. Luis acaba de dar 50 likes, gracias por 50 en YouNow. Y bueno, también en YouTube tenemos a Lenko, a Lourdes, que dice te amo, gracias, a Jurassic World. Gracias a Stephanie, un abrazo, Diana, a Barragán, a Edoli Pineda. Recuerden que en YouTube, cuando hacen una donación, voy a estar leyendo los comentarios que me dejen en esas donaciones, porque gracias, por ejemplo, Mayo, ya acaban de donar en YouTube, y por ejemplo, ahora les voy a leer lo que escribieron con esa donación. Estamos en vivo y en directo, y Mayosama da 20 pesos y dice, saludos desde Durango, te sigo desde hace tiempo, gracias Mayosama, un abrazo. Exactamente, cuando ustedes donen en YouTube, en el Super Chat, se queda ahí la donación y entonces puedo leer los mensajes que me manden ahí directamente, porque esto, como saben, se va a descontrolar ahorita que empiecen las llamadas telefónicas. El número, por si no lo recuerdan, no se lo saben, bueno, acá está ya listo el teléfono. Y espero que ahora que me llamen sean historias diferentes, que no sean sobre esto de que se le sube el muerto, porque eso lo hablamos en la transmisión pasada. Así que cualquier otra experiencia paranormal pueden llamar a este número, que es el 7226044558. Es este teléfono. Ahí vamos a hacer llamadas telefónicas, y también para la gente que vive en el extranjero vamos a hacer llamadas por WhatsApp. Así que vamos primero con dos llamadas por teléfono y después con las de WhatsApp. Ahí está mi número, apúntenlo, es el 7226044558. Son las 9:27 de la noche y vamos a iniciar esto que es Noche de Terror. Hoy domingo, espero que toda la semana la hayan pasado muy bien, que hayan descansado, que estén cómodos, estén a gustos. Esta transmisión pueden estarla viendo desde sus pantallas, desde sus teléfonos, una tablet o la computadora, ya listos en camita por si ya no van a salir, para que ya vayan al baño antes de que inicie el programa, para que terminando el programa simplemente se tapen con la cobija y puedan dormir a gusto, porque vamos a tener una hora seguramente pues macabra. Gracias a Fabiola, a Monse Pote, Rara de Tacho, tenemos 1,349 likes en YouNow. Les agradezco a todas las personas que estén donando ahí en YouNow. Gracias, todavía tenemos a Jorge como fan número uno, con 100 likes. Gracias a Jorge González con 100 likes. Y acá en YouTube, pues han donado hasta el momento 20 pesos. Vamos a iniciar el programa. Recuerden que vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo para las dos plataformas y voy a estar leyendo sus comentarios. Así que voy a abrir la línea telefónica en este momento para que puedan llamar por teléfono, ¿ok? Vamos a dejar abierto esto para que recibamos la primera llamada. Ya la tenemos. Vamos a contestar y bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿estás en Realidad Paranormal? Oxlack, ¿quién habla? Aquí, Bernardo, desde Zacatecas. Bernardo desde Zacatecas. Buenas noches, mi hermano. ¿Tienes alguna experiencia paranormal que nos quieras contar? Una vez que estaba en mi cuarto, y era de noche, esto, la pila de ropa, todo junto. Ok. Lo puse en una silla, me senté, quedó aplastado, dije, nada, mañana la acomodo. Me acuesto, apago la luz, y se empieza a levantar la ropa. Dije, ah, ¿qué es eso? Ajá. Y se empieza con una forma como una especie de duende, con todo el sombrero y la cosa, una cara rara. ¿Se empezó a ver como en la ropa que se estaba levantando? Sí, y entonces me empezó a mover como a ver si me mira, y si no, pues es de que es falso. Me empieza a seguir, y no, me levanto, corro, prendo la luz, y el ropa se empieza a bajar. Ajá, estaba la pila de ropa, estaba tu ropa ahí, y como si estuviera dentro de una ropa, se empieza a elevar. Sí. Y hasta que prendiste la luz, esta cosa se desvaneció. Se cayó la ropa. Sí. Ok. ¿Qué pensaste que fue en el momento? ¿Revisaste si había sido algún animal, algo que se había quedado bajo la ropa? Pues sí, le pregunté a mi mamá, me dijo, tú si crees, pues tendrás que saber lo que has visto, pero si no, entonces tú rezale a Dios que no sabes lo que después te puede pasar. Ok, ¿qué crees que fue? Yo creo que fue algún duende o algún demonio que se me quería meter por ahí. ¿Y como qué hora era y cuántos años tenías? Pues fue hace como 2 años y era en las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Entonces despertaste y viste que algo se estaba elevando ahí en la ropa. Sí. ¿Has tenido alguna otra experiencia similar? No, nomás tuve esa. Ok, mi hermano. Pues debo de platicarte que me sorprende porque yo también vi lo mismo. Ahora que terminamos la llamada voy a platicar. Por eso sí te creo, porque me sucedió algo exactamente igual. Así que te creo, pero yo hasta el momento no sé qué pudo haber sido. Ok. Esas son las cosas extrañas que nos suceden y por eso pues existen estos programas y la gente que le gustan estos temas porque no tienen explicación en realidad. Si la tuviéramos, ya estuviéramos manejando algo de ciencia, de física, con conocimiento del por qué suceden, pero como todavía no tenemos entendimiento de saber ¿por qué pasan estas cosas? Es que pues solamente las compartimos o las platicamos. Ok. ¿Desde cuándo sigues el canal y en qué parte nos estás viendo? Estoy viendo desde mi celular y lo sigo desde hace 3 años. 3 años, pues fue tu llamada la primera de esta noche. Te agradezco la experiencia y la historia. Y ahora mismo yo voy a contar lo que me sucedió. Te mando un abrazo, mi hermano. Igualmente. Hasta luego. Pues ahí tienen, voy a ponerle silencio a esto porque van a empezar a seguir las llamadas. No se me hace extraño lo que nos acaban de contar porque me sucedió algo similar. Esto fue aproximadamente hace 8 años porque fue dentro de yo estaba viendo un partido del Mundial. Recuerdo que fue fue cuando jugó México contra Camerún. Me parece que sí, ya tiene bastante tiempo, creo que fueron hace 8 años. Bueno, yo estaba en la sala de mi casa, estaba viendo el partido y normal, estaba solo y de repente del lado derecho pues había otro sillón y estaba una pila también de ropa. Y gracias a Toby que acaba de donar 10 pesos. Gracias, Toby, por 10 pesos. Estaba la pila de ropa en uno de los sillones y de repente, de reojo, vi que algo blanco estaba como de mi lado derecho, algo blanco. Volteé rápidamente para ver qué era y era una toalla que estaba en la pila de ropa en el sillón, una toalla que estaba elevándose como si alguien estuviera bajo la toalla y como si se estuviera parando. Cuando veo que efectivamente es la toalla y se estaba elevando como si fuera una persona, pues el impacto fue extraño porque entre que me dio miedo y comencé a buscar de qué trataba las explicaciones más posibles, hasta que me di cuenta que no era nada, que simplemente la toalla se había elevado por sí sola e inmediatamente cayó. Fue por fracción de segundos esto que les estoy platicando, pero efectivamente vi la toalla cómo estaba elevándose y después se desvaneció, cayó. Y me quedé impactado, ya no supe qué hacer, si ver el partido de fútbol o ir a checar qué había debajo de la toalla, pues fui a ver qué era lo que había en la toalla y nada, no había nada. Es una experiencia que no sé si ustedes quieran creerme o no, pero me sucedió y es súper extraño. Así que a mi amigo de Zacatecas que nos acaba de hablar, pues creo en lo que nos acaba de contar. Buenas noches, Realidad Paranormal, ¿quién nos llama? Hola, ¿qué tal? Desde Michigan nos están llamando. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Son las 9:34 y tenemos una llamada, pero parece que se ha perdido. Vamos a recibir más llamadas telefónicas. En cuanto suene el teléfono, aquí tenemos otra llamada desde Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién nos habla? Hola. ¿Quién habla? Ricardo. Ricardo. Llamo desde Morelia, Michoacán. Desde Morelia, Michoacán. Ricardo, ¿le puedes bajar un poco a la computadora donde nos esté escuchando? ¿Eh? Que le baje yo. Sí. Ahí está. Perfecto. Ok, cuéntanos, mi hermano. Ricardo, desde Morelia, Michoacán. Bueno, la historia que voy a contar, no es mía, me la contó un amigo pero me gustaría compartirla. Perfecto, cuéntanos. Me contó mi amigo, que se llama Sebastián, si acaso está viendo esto, le mando un saludo. Me dijo que en la casa de su abuelita espantan. Ok. Y pues me dijo que una vez que se quedó ahí con su abuelita, ya estaban dormidos y todo, ya se iban a dormir y siempre dejaban una luz prendida. Okay. Y pues me dijo que ya se durmieron y todo, y luego él se despertó como a las 3 de la mañana más o menos. Okay. Que fue lo extraño. Y la luz estaba apagada y pues que pensó que su abuelita la había apagado y se volvió a dormir. Bien. Y luego se volvió a despertar. Que la luz estaba prendida otra vez. Ok. Y pues pensó que tal vez su abuelita se había levantado o algo. Ok. Y mi amigo acostumbra mucho a taparse con las cobijas, así hasta arriba. Y lo que pasó fue que estaba viendo hacia donde está la lámpara y alcanzó a ver como una mano, así, no sé cómo escribirla, nos dijo así como que una mano bajó y apagó la luz. Y, okay. Y pues se asustó y ya se mejoró, se tapó y se durmió bien. Okay. Y al siguiente día le preguntó a su abuelita que si algo si se levantó algo en la noche, y le dijo que no, que nunca se levantó, que estaba dormida todo el día, toda la noche, digo, permaneció dormida. Okay. Entonces dices que una mano era quien apagaba la luz de esa casa. Sí, que se vio como una mano apagaba la luz. Okay. Y pues eso es todo. Bien, a tu amigo Sebastián dices, ¿verdad? Sí. Okay, Ricardo. Pues está extraña la historia, ahora sí que es como la mano peluda. Por eso el programa se llamaba La Mano Peluda, porque efectivamente había historias y de antaño en donde se hablaba pues precisamente de una mano peluda. Me sonó como a esas historias, la de tu amigo. Y bueno, gracias por contarnos la historia, Ricardo. Te mandamos un abrazo hasta Morelia. Muchas gracias. Me gustaría mandar un saludo también para mi mamá. Claro que sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Ana Beatriz. Ana Beatriz, le mandamos un abrazo a Ricardo, a Ana Beatriz y a Sebastián también, quien fue el de la historia. Muchas gracias. Un abrazo, mi hermano, que estés bien. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está la historia de nuestro amigo Ricardo, que nos platica este tipo de historias muy mexicanas, porque no sé si en algunos otros países se narren las mismas historias, pero esta sí es muy mexicana y precisamente se habla de la mano peluda, que salía en los baños, en este caso, o te espantaba, ¿no? Que decían, no vayas solo al baño de noche porque te va a salir la mano peluda, o porque en este caso, pues esa mano apagaba o prendía la luz. Muy raro el caso, es muy extraño, pero eso es lo interesante de este programa, que poco a poco vamos conociendo las historias de ustedes y vamos relacionándolas con algunas otras, quizá algunos sean iguales o muy similares, y nos damos cuenta que efectivamente esto sucede y nos sucede a muchas personas. Voy a contestar una última llamada por teléfono y después nos vamos por WhatsApp, ¿ok? Ok, ya alguien me estaba llamando por teléfono, ahora está entrando la llamada, y bueno, buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, Oslac, soy Leonel. Leonel, ¿desde dónde nos llamas? Desde Apodaca, Nuevo León. Apodaca, Nuevo León. ¿Qué historia nos tienes? ¿Qué te ha pasado? Cuéntanos. No, mira, es que el año pasado yo subiendo las escaleras y pues el baño que tenemos está subiendo las escaleras y se abre la puerta y entra el baño y hay un espejo. Entonces cuando iba subiendo las escaleras prendí el foco y me volteo y no sé si me entiendes, que volteo en el espejo y no se ve que mi reflejo voltee como yo, o sea, se quedó estático. Okay, ¿y eso cuándo ocurrió? El año pasado. ¿Y tú estabas en dónde, en tu casa? Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16. 16, ¿y qué hora era de la madrugada cuando subiste al baño? Eran como las 9 de la noche. No, 9 de la noche. 9 de la noche. Subiste al baño, te volteaste al espejo y tu reflejo no volteó. Sí. O sea, estaba viendo el espejo y cuando yo volteé hacia atrás, el reflejo alcancé a ver de ojo que se quedó estático. ¿Y no te regresaste a ver más claro o algo? Sí, noté eso y me regresé a volver a checar. Y ya fue cuando... Estaba normal. Volvió a estar normal todo. Estaba normal. ¿Crees que te hayas confundido o crees o sí sientes o te acuerdas que efectivamente ocurrió eso? No, porque sí me ha pasado eso de que me confundo y fue muy diferente a esa vez. Que estoy seguro de que no vi mal, sí fue eso, se quedó estático. Ok, pues está rara tu historia porque... No recuerdo que alguien haya platicado algo así. Sí he visto videos en YouTube donde precisamente el reflejo se queda estático, pero pues han sido videos que están editados. Sí, como el que se hizo de una niña hace muchos años. Así que es. Gritaba el reflejo. Ah, perfecto, exactamente. Sí, hay una de esas y también una japonesa. Sí, de hecho me acordé de esos videos cuando me pasó eso. ¿Qué crees que haya sido? No sé, la verdad. Okay, bueno. No tengo manera de explicar eso, es simplemente escuchar tu experiencia, pero ahora mismo al terminar esta llamada voy a hablar un poquito sobre los espejos. ¿Desde dónde nos llamas? Dice Apodaca, ¿verdad? Sí. Ok, mi hermano, pues te mando un abrazo. ¿Quieres decir algo más? ¿Un saludo? Sí, un saludo para mis hermanos y mi familia. Al rato les pongo el video o algo para que lo vean. Perfecto, mi hermano. Pues entró tu llamada y espero sigas viendo las transmisiones en YouTube, en YouNow. Y recuerda que las hacemos 3 veces a la semana, Noches de Terror. Gracias por responder. Un abrazo, mi hermano. Hasta luego. Igualmente, adiós. Aquí en los mensajes, aquí en los comentarios en el chat, estaban diciendo que Leonel se había bloqueado, o sea, había como un fallo, como cuando los juegos se quedan quietos, se quedan estáticos, así le pasó. Pues diría mi buen amigo Hipnos Morfeo, son como fallas en la realidad, ¿no? Y es que precisamente hay teorías donde nos hablan de que seguramente esto puede ser una simulación, es decir, que nosotros no estamos vivos en realidad, sino que somos una simulación de una computadora, por ejemplo, una simulación de alguien más grande, inteligente o de un ser diferente a nosotros que ha hecho un programa como de computadora y nosotros estamos viviendo una realidad que no es cierta, que no es verdadera, es una simulación y que entonces nosotros hacemos cosas, un bugueo de Leo, entonces nosotros hacemos cosas y que creemos que es nuestra vida y en realidad no, sino son versiones de nosotros mismos en donde podemos ser o hacer diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, estos videos que ha sacado mi buen amigo Hipnos Morfeo hablan de esos fallos en la realidad y donde hay videos o fotografías donde podemos notar que efectivamente hay algo extraño, que donde debería de haber una realidad sucede algo extraño, algo que nos saca de sí. Entonces, imagínense que nosotros estemos viviendo una simulación en una Matrix como en un sueño. Si es así, pues tendría que ser los Sims, dice Angie, nos está viendo desde YouNow, dice los Sims. Vienen los zombies, dice Lupis Lu en YouTube. Gracias a Blue, a United, es un bugueo. Imagínense que estuviéramos como dentro de un juego. Si fuera así, ok, está bien que tendríamos miedo a eso, pero también tendríamos una posibilidad y la posibilidad es de que pudiéramos ser lo que nosotros quisiéramos. Así que si estamos dentro de una simulación, pues vayan a hacer lo que ustedes quieran, pero obviamente que no afecten a los demás, es decir, tengan su éxito, vuélvanse, no sé, corredores de carros de Fórmula 1, luchadores, futbolistas, artistas, no lo sé. Si estamos dentro de una simulación y las posibilidades son infinitas, entonces nosotros podemos lograr lo que queramos. Así que no se cierren de la mente, estemos o no en una simulación, todo es posible dentro de este espacio y de esta realidad en la que estamos viviendo. Voy a contestar una llamada más de telefónico y después vamos al WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, por fin entra mi llamada, llevo mucho tiempo intentando marcarte y la verdad es que me siento emocionada de escuchar tu voz. ¿Cómo cuántas llamadas has hecho? Pues la primera vez que hiciste la transmisión hice como 700 y ahorita hice como 56 llamadas. Wow, bueno, ya ves, todas las personas que han estado llamando y no entra la llamada, pues durante los programas que vayamos a estar haciendo van a tener oportunidad, ya tienen el número, así que bueno, ¿cómo te llamas y desde dónde nos llamas? Bueno, pues mi nombre es Alondra y estoy llamando desde Toluca. Alondra, bueno, hola Alondra, gracias por llamarnos, cuéntame. Pues mira, principalmente este tipo de cosas, pues desde siempre han estado presentes en mi vida, porque antes mi familia y yo vivíamos en una casa que la verdad tenía esas situaciones muy muy fuertes, muy delicadas. De hecho, la mayoría de veces tengo una hermana gemela y ella y yo constantemente sufríamos lo que eran tipo posesiones, casi como a eso de las 12 de la noche. 12 en punto, casi siempre eran situaciones, sí, muy paranormales, muy horribles. La verdad es que mucha gente no me cree, o sea, mucha gente realmente no cree la circunstancia que vivió mi familia. Entonces, lo cuento esto porque pasando ya un tiempo, nosotros nos acercamos a Dios, pero sucede que pasan cosas a lo mejor ya no como antes, pero sí sucede que he tenido sueños muy extraños y recurrentes, en los cuales he tenido experiencias que pasan, que traspasan la barrera, pues sí, la barrera de lo irreal y de lo real, porque pues principalmente uno sabe que cuando es un sueño, pues es un sueño y ya. Okay, sí. Pero sí, o sea, uno solo cuéntame, sueña. ¿Qué es lo que les pasaba? ¿Cómo que se poseían? ¿Cómo era esto? Pues mira, cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo, mis papás, aparte teníamos dos hermanas, somos cuatro, y en la casa en la que llegamos a vivir, sucedían cosas muy extrañas, de las cuales pues no teníamos explicación, pero mi papá creía mucho en la Santa Muerte, y mi mamá no tenía mucha pegación a Dios, entonces casi siempre 12 de la noche, en punto, mi hermana y yo pues ya estábamos dormidas, dado que teníamos unos 6, 7 años máximo, y bueno, nosotras teníamos como cuadros de sonambulismo, pero primero pensaban que era, pues sí, sonambulismo, pero empezaron a pasar cosas que no se explicaban. Primero que nada, mi hermana gemela es un poco de carácter medio débil, entonces ella se le coloraban los ojos, bueno, se le hacían los ojos completamente blancos, o sea, la pupila literalmente desaparecía. No sé si se iba hacia arriba o qué sucedía, pero desaparecía su pupila. Ok. Y yo era al contrario, mi pupila se agrandaba a tal punto que casi no se veía lo blanco de la pupila. Entonces, en ese tipo de cuadros que nos sucedían, pues pasaban que por ejemplo nos pues hablábamos en idiomas distintos de los cuales pues no tenemos conocimientos, y menos una niña de 6 o 7 años. ¿Le sucedía como a los 6 o 7 años este tipo como de posiciones? ¿Hablaban lenguas extrañas a las 12 de la noche? Sí, hablábamos lenguas extrañas, adoptábamos pues personalidades que no iban a nosotros, o voces guturales, o situaciones así que, de hecho, la más fuerte que yo podría contarte, que es lo más fuerte que nos sucedió, fue que en este tipo de cuadros, mi papá no sabía en qué sostenerse y siempre decía... Obviamente, como estaba impotente, decía, es que, ¿qué hago? Salte de donde está mi hija, manifiéstate y pues, perdón por la palabra, pero decía, pues, nos damos en la madre, o ¿qué hacemos? Porque él no tenía conocimiento, pues, como para ejercer un exorcismo, vaya. Okay. Entonces, mi papá decía, pues, salte para que nos peguemos, o para, no sé, ¿no? Cualquier otra, pues, consonante, ¿no? Pero... hubo una ocasión en la que él estaba así, y entonces yo estaba temblando, o sea, mi cuerpo estaba temblando. Okay. Entonces mi papá me tomó del cuerpo, me abrazó y me dijo, es que tengo miedo. Y entonces mi papá por primera vez se doblegó ante la presencia, porque pues era más como de, sí, salte y nos pegamos o algo, ¿no? Pero en ese momento él pues literal se puso muy asustado, y en ese momento, o sea, él me tenía, estaba sentado en el suelo y me estaba abrazando, y mis pies literalmente levitaron. Okay. O sea, algo me estaba jalando de los pies. O sea, y fue algo muy, muy, sí, muy, muy horrible. ¿Cuánto tiempo duró eso? Pues aproximadamente una media hora. No, pero de que se poseían a las 12 de la noche. Principalmente fue que empezamos como a los 5 años, y dejamos de sentir esas sensaciones como a los 8, 7, 8. Como, fueron bastantes años, la verdad. 2 años, 3 años. Y bueno, ustedes seguramente no hicieron pues nada, ¿no? Su papá, que creía en la Santa Muerte, ¿realizó algo, algún tipo de ritual, algo pues, que ustedes sepan? Pues principalmente él pues contrató mucha gente, espiritistas, personas, como bien ya lo mencionabas antes, personas que hacen amarres, que hacen ese tipo de cuestiones. De hecho, llegó a hacer como un contrato con la Santa Muerte, en la que consistía en que él ponía un altar para ella con ciertas características, que era, creo que cigarros, alcohol, comida, casi como una ofrenda más o menos. Sí. Y y pues eso, ese tipo de cosas que realizábamos pasaban 2-3 días sin que nos sucediera y volvía a suceder. Y aparte de esas cosas así, o por ejemplo, hizo limpias, hizo oraciones, muchísimas cosas, ya hasta que él tiene una estética aquí en Toluca y atiende a un señor que es pastor. Okay. Que de hecho, aprovecho para comentarte, Oxlack, que si quieres venir por un corte gratis, puedes venir aquí en Toluca. Me va a dar miedo, ¿qué tal si regresan los demonios? Mejor. Ya tienen muchos años. Okay. Oye, se dice que los gemelos tienen una conexión y que un gemelo es bueno y otro es bueno, uno es bueno y uno es malo. ¿Qué tan cierto es ese tipo de cosas? Pues en parte, pues a lo mejor los gemelos sí tienen una personalidad muy distinta, marcada, pero no creo que sea cierto eso de que una persona es, o sea, un gemelo es bueno y uno es malo. Lo que sí es cierto y mucha gente me ha preguntado es sobre los flojos o sobre los golpes, los flojos que se echan los gemelos. ¿Sí sabías de eso? Sí, puedes explicar a la audiencia qué son los flojos. Es que los gemelos, para la gente que nos está viendo en este momento, los gemelos tienen como un tipo de poder y se les llaman en México flojos, los flojos. Explícale qué son los flojos a la gente, por favor. Okay. Pues los flojos son como acumulaciones de energía negativa que los gemelos pueden, pues se podría decir, lanzar o echar, y se acumulan en el cuerpo en forma de bolas que hacen malestar en la zona que haya marcado el gemelo. Este flojo, como se llama aquí en México, se puede llevar a cabo de dos maneras: o golpeando a la persona o viéndolo de una manera muy, muy potente. Y créanme que a lo mejor mucha gente no cree en esto, pero sí es bastante cierto. ¿Y quién echa de las dos los flojos, tú o tu hermana? Yo. Mi hermana se llama Cassandra y ella es la que echa los flojos y yo soy quien los puede quitar. Quien los cura. Si echa un flojo y tú no lo quitas, ¿cuánto tiempo le dura a la persona? Va creciendo hasta que sea muy mórbido, o sea, eso es bastante malo, o sea, normalmente no se quitaría a menos que pues la persona encuentre a otro gemelo que se lo quite, porque este flojo no se quita. Ok, interesante eso que nos estás contando. Y bien, bueno, vamos a pasar a la parte final. ¿Cómo es que ustedes dejan de tener este tipo de posesiones? ¿Qué sucede con el pastor? Bueno, pues ya retomando este tema del pastor, pues mi papá siempre había creído que Dios no existía y que Dios no existía y que Dios era, no existía, vaya. Entonces, pues el pastor le dice: oye, mira, yo detecto en tu personalidad, él sin saber, ajá, yo detecto en tu personalidad y en la de tu familia que estás sufriendo, que necesitas ayuda espiritual, porque yo no quiero ofender a nadie de la audiencia, pero yo era católica y nos recomendamos mucho a diversos las creencias aquí en México, los santos, la Virgen, y nunca tuvimos un resultado. Entonces él dijo: mira, yo te puedo acercar a mi iglesia, somos cristianos, y puedes venir, vamos a orar por ti. Entonces él dijo: ¿sabes qué? Sí quiero tu ayuda, pero la quiero lo más pronto posible. Mi papá se lo comentó. Entonces, el pastor decide venir a orar por la situación que estábamos pasando. Okay. Entonces, él va a nuestra casa y hace una oración bastante simple. Yo esperaba que sacaran plantas o algo más como, pues sí, como costumbres mexicanas. Okay. Pero simplemente todos nos tomamos de la mano en un círculo en medio de la casa y dirigimos una oración ante Dios, bastante fuerte. Okay. Y gracias a eso, esa oración que nosotros hicimos dejó de pasar completamente. Se esfumó, así literal. Esfumó completamente, porque nosotros pensamos que iban a ser 3 o 2 días y ya, como siempre, pero no pasó. Ahora quiero comentarte algo muy rápido, Oxlack. Okay. Y es que Hace una semana, bueno, hace como un año, mis papás se cambiaron de casa. Ya no vivíamos ahí, vivimos en otra casa. Ok. Pero esa casa también nos mudamos. Pero está visible la casa anterior en la que pasó todo eso a mi casa. Ok. Entonces yo fui a una fiesta, es muy rápido, fui a una fiesta y cuando voy regresando eran las 3 de la mañana, más o menos, y cuando yo voy mirando hacia allá, caminé por esa calle y había un círculo de personas vestidas de negro y tenía fuego en medio, enfrente de la casa. ¿De tu antigua casa? Sí. Ok. Y estaban ejerciendo como un ritual, me parece satánico. Ok. Entonces me sorprendió mucho eso. Ok, ¿y no investigaste más al respecto? Pues de hecho fui a preguntarle a el anterior dueño de esa casa y él me dijo que su casa estaba deshabitada ya, o sea, él ya no vivía ahí, de hecho se iba a ir ya, porque su casa ya estaba horrible, él pasaba cosas horribles desde que nosotros nos fuimos, como que nos fuimos y volvió a pasar lo mismo. Ok, como que ahí había alguna entidad que quería alejarlos y que pues las poseía a ustedes cuando vivían ahí. Sí, o sea, estuvo muy horrible y eso me sacó más de onda porque dije, wow, están haciendo algo satánico ahí. Seguramente debe de haber algo extraño ahí que ustedes no sabían y bueno, ahora que pudiste observar, seguramente haciendo cosas ahí en ese lugar. Pues si tienes alguna información al respecto, mándame en WhatsApp, este es mi número, y me dices claro. En qué parte está para pues saber qué ocurre, investigar un poquito más. Me alegro que ya no tengan esta situación de que estén poseídas. Lo que me platicas es muy raro, yo no sé cómo podría lidiar con esto. Qué bueno que se acercaron pues con una persona que las pudiera ayudar y liberar de esto. Actualmente entonces están dentro de esta religión, ¿verdad? Sí, precisamente, sí es una religión a la que nosotros somos devotas, pero ya hablando respecto a cómo estamos aquí, pues sí me gustaría que vinieras a cortarte el cabello, de verdad. ¿En dónde es? Estamos en Lerdo y González Arratia. Ajá, ok. Se llama Avenida del, bueno, en, bueno, el establecimiento se llama Amadeus. Amadeus. Next. Amadeus Next. Ajá. Ok, ahí están ustedes, Alondra y Cassandra. Sí, estoy, sí, casi siempre yo, si no, ya, me avisas si vas a venir y yo estoy ahí para atenderte gratis. Bueno, te mando un abrazo, mil gracias por tu historia y también por la invitación, con mucho gusto, en algún momento, pues me voy a dar una vuelta, ahí está mi número y te agradezco bastante la llamada y que nos cuentes tu historia. Le mando un abrazo a Cassandra y también a Alondra y también a tu familia y qué bueno que ya están mejor. Sí, también le puedes mandar un saludo a Yamile. A Yamile le mandamos un abrazo también. ¿Nos escuchan dónde? Está en Cancún ahorita. En Cancún, a Yamile también le mandamos un abrazo. Gracias. Y a Badabun le quiero decir que son unos idiotas y que valen nada, absolutamente nada. Ahí está un mensajito también para Badabun, el todo completo el paquete. Te agradezco mucho, te mandamos un abrazo y seguimos en esa transmisión que estamos en vivo y en directo. Sí, muchas gracias por contestar, Oxlack. Gracias. Hasta luego. El trabajo me encanta. Ojalá y puedas llamar en otras futuras transmisiones. Claro, desde luego, yo sigo todo tu programa desde hace como 9 años. De hecho, te conocí en persona en una convención y eres muy amable, eres genial. Ah, qué bueno que me porté amable, ¿sabes? ¿En dónde? ¿En qué convención? Fue en una Expo Magic. En la Expo Magic, en Toluca. De hecho, tenía unos pupilentes amarillos y me dijiste, ¡ay, qué ojos! Y yo así de, ¡ay, qué emoción, me muero! Ok, Alondra, te mando un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Oxlack. Ahí está la historia de Alondra, que pues imagínense que estaba poseída, no puedo creerlo, y tan chiquitas. Y bueno, saben, tiene Alondra, por lo que veo, pues muchas historias que contar, porque precisamente sí, esta conexión que tienen entre gemelos es muy interesante, y esto de los flojos es real, y sucede mucho, o se cree esto en México. Yo no sé si hay alguien de otros países que pueda llamarnos y decirnos también si en aquellos países los gemelos tienen ese poder de los flojos, porque como dicen, si el gemelo que aparentemente es malo o el que avienta los flojos a alguien mal le cae mal a alguien, puede hacer eso, que con una piedrita que le echa saliva y le avienta a la persona y donde le caiga le sale el flojo, o si le pega en un lugar le sale el flojo, como dicen ellas, con solo verla constantemente le salen también flojos y son como unas bolitas que duelen, y entonces eso solamente lo puede curar el otro gemelo. Es súper rara esa historia, a ver si después podemos hablar exclusivamente de este tema y hablar con algunos gemelos, no solamente de México, sino de otras partes del mundo. Voy a recibir llamadas de WhatsApp, están entrando llamadas de teléfono, voy a contestar la última por teléfono y ya vamos a WhatsApp porque quiero que me hable la gente de otros países. Les agradezco todas las donaciones que están haciendo en YouTube y también las donaciones en YouNow, los regalos, las barritas, los likes, por tenerme en segundo lugar. Échenle ganas en YouNow, familia Oxlack. Vamos por 10,000 likes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, Alex de Guadalajara. Alex de Guadalajara. Yo te voy a contar una historia que me pasó casi de un amigo. Ok, cuéntame. Te voy a platicar un poquito. El 22 de abril de 1922, por ahí, hubo unas explosiones aquí en Guadalajara. ¿De 1992 las explosiones en Guadalajara? 1922, me parece. ¿1922? Ok, a ver, pues cuéntame. Y hubo una explosión y por donde vive mi amigo dañó gran parte de ahí. Entonces ahorita ya pues son edificios y todo, y los días fui a su casa. Me dice, no, pues fíjate que pues me están pasando cosas extrañas y así. Ajá. Y le dije, ¿a poco sí, da? Pues, entre compas, pues no, como que no nos creemos las cosas. Ok. Y ya un día me quedé a dormir en su casa, y en su refri tiene un tambo como de proteína, pero está pesado, pues, o sea, para bajarlo, pues sí necesitas un poco de fuerza. Ok. Entonces estábamos jugando Xbox tranquilos y en eso se cae el tambo de la proteína. Entonces los dos nos sacamos así como de onda. Sí. Porque pues no podían moverlo. Entonces mi amigo dice, no, pues déjame levantarlo. Lo levanta y se va al baño, y en cuanto se va al baño, al ladito de su baño tiene un Cristo con figuritas de la Virgen, de San Judas y eso. Ok, un altar. Entonces cuando él va pasando, le avientan una figurita. O sea, literal se ve que se lo avienta. Entonces yo me paré bien asustado y le dije, oye, pues aquí, ¿qué onda? Y me dice, no, tranquilízate. Le digo, oye, no, es que no manches. Digo, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Le digo, te acabas de platicar que pues, tu casa asustan. Y pues no me creía esto. Y pues la neta me siento bien, bien mal. Le digo, me siento así como que caliente, me siento incómodo. Y ya me dice, no, tranquilízate, y así. Entonces ya después, eran como las 2 de la mañana, 2:30, y okay, estábamos jugando Xbox y se apaga la tele. Ok. Entonces cuando se apaga la tele, ya pues se refleja lo de la pantalla, ya cuando está oscuro. Sí. Y te lo juro que vi claramente que alguien pasó así detrás de nosotros, así, una sombra. Sí, una silueta. En ese instante me paré y no me pude quedar ahí en ese lugar. ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste a tu casa? Me fui a mi casa, pero me fui con nerviosismo, con sensaciones raras. Sí. Entonces, ¿crees que en esa casa pues ocurrió quizá una desgracia por las explosiones en aquella época? Sí. Sí, a lo que me platicó mi amigo, ahí exactamente por donde él vive, fue lo de las explosiones, y dice que él a veces cuando está dormido escuchan voces, escucha que le hablan, y más de que es un niño, dice que es un niño que él ha soñado varias veces con él, que okay, le dice que le ayude a encontrar algo, pero que no le dice qué es. O sea que él sabe que es un niño y que le pide ayuda en los sueños. Sí, incluso tiene varias fotos y tiene videos donde se ve que o sea, se toma la foto de normal y atrás se ven como siluetas o se ven puntos, cosas así. O sea, como si el niño estuviera todo el tiempo dentro de su casa. ¿Y la figurita que te aventó cuando pasaste por ahí era una figura religiosa? Sí, era una figura religiosa. Se la aventó a mi amigo cuando iba al baño. Se la aventó. Y después tuviste la silueta. ¿Y si veías como la silueta de un niño o la veías más grande? No, era yo cuando la vi era una persona grande. Okay, una persona grande. Bien, ¿y a él entonces constantemente le están sucediendo estas experiencias? Sí, a él seguido le pasan, incluso a veces me habla que si se puede venir un ratito aquí a mi casa a platicar, que porque le pasó esto y le pasó lo otro. Bueno, ¿no han considerado pues bendecir la casa, llevar a alguien, un pastor, un padre, algo para que de alguna forma haga una oración, un rezo para que esto deje de pasar? Hace poco llevaron a uno y me dice mi amigo que se puso muy mal el padre, que no pudo terminar lo que estaba haciendo. Okay, entiendo lo que está sucediendo. ¿Cuántos años tiene tu amigo? Tiene 18 años. 18 años y le sigue sucediendo. Pues bien, sí. si gustas mandarnos fotografías o los videos para que nosotros lo mostramos aquí en el programa y platicar la experiencia que nos estás contando, porque parece que sí está un poco fuerte y dices que está sucediendo constantemente y a él le pasa. Sí, a él y a su hermana. Ok, ¿algo le ha pasado además a su hermana? Pues nada más, así, pues, las fotos que pues ella a veces se toma, nomás pues salen las figuras y pues nomás dice que cuando va al baño pues la asustan, así que se escucha como que tocan la puerta y no es nadie, cosas así. Sí. Incluso su gato tiene un comportamiento muy extraño, porque la vez que yo he ido a su casa, sí, se queda y se queda en un punto fijo, o sea, tú le hablas y no voltea. Se queda viendo algo. Después de un cierto rato... Y ahora sí voltea y te hace caso, pero mientras tanto no, se queda viendo un punto y se queda quieto. Si quieres mandarnos pues toda esta historia que nos acabas de contar con fotografías y videos, y si puede grabar también al gato cuando se pone de esta manera, puedes mandármela a mi correo oxlacastro@gmail.com, oxlacastro@gmail.com, y le hacemos un seguimiento, a ver si podemos hacer algo al respecto o al menos orientarlo. Va, perfecto, sí, me gustaría que lo pudieras ayudar porque... algo fuerte. Sí. ¿Quieres mandar un saludo o algo más, mi hermano? No, pues nomás un saludo para él que... ¿Cómo se llama? Está ahí. Se llama Inder. Inder. Sí. Ok, un abrazo, un saludo para Inder, desde acá, desde el centro de la Ciudad de México, y también para ti, hasta Guadalajara, mi hermano. Gracias. Ok, aquí espero puedas volver a llamar y espero el correo también. Sí, está bien. Yo le pido fotos a él, los que tengan, igual si podemos grabar gato y eso, y yo te lo mando con mucho gusto. Por favor, mi hermano, gracias por tu experiencia, por tu historia, está súper interesante, y ahora mismo voy a hablar respecto sobre eso, ¿ok? Gracias, hasta luego. Pues bien, ahí tenemos a nuestro amigo Alex desde Guadalajara. Precisamente las preguntas que le hice son porque... parece que lo que nos está platicando refiere a cierto tipo de fenómeno. Las creencias dicen, le voy a agradecer a John Pro X, que acaba de dar 20 pesos. Gracias, John Pro, en YouTube, en el superchat, acaba de donar 20 pesos. Gracias, mi hermano, por esa donación. Recuerden que las donaciones se quedan ahí plasmadas y entonces yo las puedo leer en cualquier momento. A diferencia de todos los comentarios que van surgiendo, las donaciones se quedan ahí guardadas y yo las puedo leer en cualquier momento, y todo lo que ustedes me quieran decir, pues ahí lo pueden plasmar. Le agradezco también a la gente en YouNow, que llevamos 7,000 likes, toda mi familia Oxlack. Checho XD acaba de dar 50 likes, gracias Checho. A Bots, gracias, un abrazo. Marce, gracias Marce, que está suscrita a las transmisiones de Oxlack en YouNow. Gracias Marce por suscribirte. A Tania, gracias Tania, te mandó un correo, lo voy a checar, Tania, gracias. A César Saravila dice saludos. Malefique, 50 likes también en YouNow. Fabiola Berenice, gracias por los besos. Saludos desde Costa Rica, dice Eduara 21768. Angie BBR dice: hola Ox. Benjamín, mi hermano, está aquí. Dice: explosiones en Guadalajara. Gracias, Benjamín. Me está mandando un link de las explosiones que fueron en Guadalajara. Yo recuerdo unas explosiones en el 91, 92 aproximadamente. Pero él me comenta que en el 22, eso no lo conocía. En los 90 explotó toda una línea de gas en Guadalajara, entonces todas las casas y la carretera se abrió. Fue una zona de explosión en todo el centro de Guadalajara y fue una historia mucho, muy fuerte. Desconozco si haya habido muertos, pero él me hablaba de otra explosión. Les comento rápidamente, Lo que nuestro amigo nos estaba platicando, pues las creencias dicen que cuando que hay espíritus, fantasmas, los fantasmas chocarreros, los poltergeist, que es una palabra alemana, pero hay otro tipo de entes que a veces hacen estas cosas, por ejemplo, la que nos platica él, y que se presentan como en forma de niño. Se me erizó la piel porque allá afuera vi movimiento y es un gato que está en mi ventana, ok. Me espantó el gato que está en la ventana. Dice la gente que cuando se aparecen niños, en este caso, por ejemplo, que lo ven sueños, que los niños o niños o niñas refieren a que son demonios, porque los demonios se disfrazan de cosas más tiernas, digámoslo así, y se hacen presentes como niños. Así que cuando vean fantasmas o sucedan estas cosas que tengan que ver con niños o niñas, son energías, según las leyendas, según las historias, más fuertes, porque son demonios. Entonces, por eso, gracias a JS131 que acaba de dar 15 pesos, gracias por esos 15 pesos, mi hermano. Entonces, por eso le hice las preguntas. Si el chico soñaba a un niño, pero él cuando vio el reflejo y vio la silueta de una sombra más grande, más alta, no era de niño, precisamente ahí vas notando que efectivamente puede ser esto que dicen, que son demonios, no son espíritus chocarreros, fantasmitas, estos entes que regresan de la tumba o que regresan, que no sienten que están muertos, no, sino que literalmente son demonios y que causan problemas, que causan este tipo de situaciones y se hacen o se disfrazan de estos niños. También por eso le comenté sobre si alguien había ido a su casa a ayudarlos y como comenta que el padre se puso mal. Yo no sé si toda esta historia sea verídica, tal como nos la cuentan, pero bueno, si efectivamente sucedió y llevaron a un padre y este se puso mal, es porque efectivamente las energías o esa energía negativa o eso que está ahí es mucho más fuerte. Puede ser exactamente un diablo, un demonio. ¿Cómo se combate con este tipo de entes? Pues simplemente haciendo eso, como los exorcismos a las personas, igualmente en los espacios, en los lugares, porque estas cosas, estos espíritus o demonios, como dicen, y siempre voy a repetir esto, cuenta la leyenda, dicen las personas, porque no estamos 100% seguros de esto, solamente estoy narrando lo que hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo, pues que son mucho más fuertes y estos demonios pueden causar este tipo de cosas. Así que solamente con un padre, un pastor, alguien que tenga mucha más potestad, mucha más fuerza y esté más apegado a la religión, a su espiritualidad o fe, podría exactamente hacer un exorcismo. Por eso hay casas encantadas, que la gente se va de los lugares porque no puede con las energías o con los sucesos que pasan. ¿Por qué? Porque los diablos o energías o demonios o lo que hay ahí es mucho más fuerte y no puede ser exorcizado. Entonces, pues esas son las historias que suceden. Muchas personas creerán que todo esto es falso, pero es la gente que le suceden estas experiencias quien las narra y quien sabe que efectivamente lo que cuenta es porque le ha sucedido tal cual. Como hace rato yo les conté lo de la toalla, yo lo vi y no es como para andarles mintiendo, no tendría por qué, porque para eso estoy acá, para investigar qué sucede, cuáles son todos esos fenómenos extraños. Yo estoy escribiendo mis libros. Al final quizá de mi vida habré lanzado algunos libros con todos estos datos que he recopilado y lo que yo creo, aunado con parte de física o de personas que estén dentro de la ciencia para tratar de conocer estos fenómenos. Ojalá ustedes sigan mi trabajo, sigan llamándome por teléfono y contándome sus experiencias, porque solamente así podemos saber cuántos fenómenos pudiéramos diferenciar y de qué tipo suceden. Le agradezco a Carlos que me acaba de dar $2 a Carlos Lugardo de Puerto Rico. Carlos Lugardo, Puerto Rico, dice: saludos, estoy llamando desde Puerto Rico, soy gemelo. Mi hermano Carlos Lugardo nos está llamando desde Puerto Rico. Voy a abrir nuevamente la llamada telefónica, pero ya la que sigue será de WhatsApp. Nos queda poco tiempo de transmisión, así que vamos rápidamente con la siguiente llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Elvis, de aquí de Morelos. Desde Morelos, mi hermano. Buenas noches, cuéntame tu experiencia. Ah, pues fíjate que tengo, digamos, una situación que te quiero platicar, a ver qué me comentas, Oxlack. A ver, cuéntame. Mira, es que yo, digamos, hay veces que puedo predecir No, bueno, son cosas mías, pues yo no lo quiero sugestionar, como dices tú. Ok. Hay veces que sí, puedo predecir a veces de aquí de mi pueblo, bueno, no puedo predecir exactamente, pero hay veces que puedo predecir, digamos, quién sé, cuándo se va a morir una persona. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué pasa? ¿Qué ves o cómo puedes...? Lo sueño. Lo sueñas. ¿Qué sueñas? ¿Específicamente algo o sueños que te indican que sucederá algo? Funerales. Funerales, sueñas funerales. ¿Y sueñas de quién es el funeral? No, cuando es, digamos, si es de... No sueño específicamente la persona, pero sí sueño específicamente, digamos, unas semanas antes o unas semanas después. No, al revés, que ya, unas semanas antes, digamos, o unos días antes. Ajá. ¿Sueñas unos días antes de que suceda eso? Ajá, sí. O luego, si digamos, a mí ya me conocen aquí en mi casa, como el ave de mal agüero. Ah, ¿así? Entonces, ya te conocen. Aquí en mi casa, que ya es que me dicen el ave de mal agüero. ¿Cuántas veces has soñado eso, funerales y que alguien se muera en tu pueblo? Como unas 5, 7, casi como unas 5 o 7 veces en este mes, en este año, que diga. ¿Cómo cuántas? Como 5 o 7 veces. O sea, 5 o 7 veces alguien ha muerto de tu pueblo. Sí. ¿Tu pueblo es muy violento o mueren de algún otro tipo? De enfermedad. De enfermedad. ¿Todas las veces que has soñado eso mueren de enfermedad? Algunos sí. Como apenas soñé que, ¿cómo se llama? Que un hombre se iba a morir. Ajá. Y resulta que, digamos, eso fue una semana antes, ¿no? Sí. Y a la siguiente semana, digamos, fue el jueves, amaneció una, ¿cómo se llama? Una persona colgada de aquí del pueblo. Y soñaste un funeral y apareció una persona colgada. ¿Todas las personas que mueren tú las conociste o no? Sí, las conocía. ¿Todas? Todas. Entonces ya te dicen el ave de mal agüero. ¿Cuántos años tienes? 22 años. 22 años. ¿Y desde cuándo estás soñando esto? Desde los 12. Desde los 12. ¿Ha muerto alguien de tu familia con estos sueños que tú tienes? Un tío mío se llamaba Maximiliano. ¿Y qué soñaste en esa ocasión? Específicamente soñé, digamos, estaba allá donde él vive. Ajá. Y que llegaba, pues fue el mero 24 de diciembre, en la Navidad de este año que pasó, 2017. Okay. Una semana antes, como te digo, una semana antes soñé que había mucha gente ahí en su casa de él. Sí. Y le digo, nos invitaron los mala onda a la fiesta. Y le dije a una tía mía. Ajá. Y me dijo, déjalo, dice, de seguro no te quisieron invitar. Igual, un buen de gente, mucha gente que soñé ese día. Y resulta que a la semana siguiente estábamos durmiendo mi mamá y yo, y que nos va llamando una tía, que se llama, mi tía se llama Consuelo. Okay. Nos va llamando como eso de las 7 de la mañana. Sí. Nos llama, nos dice, oye, dice, ¿está tu abuelita? Y le digo, sí, está durmiendo, ¿por qué? Dice, pásame a tu mamá, o sea, a mi mamá, Hilda. Ya que le pase, ya que le dice que se había muerto mi tío Max. Y para mí me sorprende, ya no me sorprende, pues. Sí, porque lo había soñado. Ok, ¿cada que sueñas esto, lo platicas al otro día? Ya no lo quiero platicar porque me dicen, ya cállate, ya no lo platiques. Ok, bueno, mira, porque según las leyendas, la historia que pasa con estos sueños premonitorios, cuando tú sueñas algo que sientes que va a suceder, lo debes de platicar y efectivamente es como que ya no sucede. Eso es lo que dicen y es como que sí funciona. ¿Podrías intentarlo o lo has intentado que cada que sueñes esto lo platiques? Sí, lo platico y de todos modos sucede. Está raro, es como si tú tuvieras un don, entonces. Sí, para mi mala suerte tengo ese don. Porque mira, Oxlan Castro. Sí, te escucho. Una vez, una señora que tanto quería, pero mucho la quería, la señora que se llamaba Amalia. Okay. Esa me hizo mi traje de chinelo, porque como ves que los de ahí, aquí en Morelos. Sí, sí, se hace el baile de los chilenos. Chinelos. El baile de los chinelos. Ah, digamos, esa persona, una semana antes se enfermó bien feo, ¿no? Okay. Y digamos, a la siguiente semana, yo fui a una fiesta normal, ya que estaba mi familia aquí, ¿cómo se llama? Afuera de mi casa, ¿no? Afuera de mi casa. Sí. Estaba aquí, ya estábamos platicando y le digo, ya que me dijeron que porque le pregunté a una persona de si, que cómo se llama doña Amalia, le dice, pues ¿sabes? Todavía la tienen allá en México. Y le digo, ah, bien, está bien, le digo, a ver cuando la traen, la quiero ver. Y yo llegué aquí con mi familia y ya me conocen, dice, le digo, ¿qué crees? Le digo, todavía sigue doña Amalia allá en México. Le digo, se me hace que no va a aguantar esta semana, le digo. Digo, a lo mejor se muere esta semana o para la siguiente. Y para mi mala suerte se murió como un sábado o un domingo. Sí. O sea que efectivamente cuando tú dices, llega la muerte. Sí. O sea que incluso, y esto lo conoce nada más tu familia o la gente del pueblo también sabe que ya eres el ave de mal agüero. Una que otra persona. O sea, pues está, fíjate que este don que tú estás teniendo, pues podría traerte cosas o positivas o negativas, pero supongo que más negativas, porque efectivamente no puedes ir por la calle o con los amigos o con la familia a andar diciendo quién se va a morir, porque efectivamente a veces incluso hasta te van a echar a ti como que la culpa. Efectivamente, como ya te dicen el ave de mal agüero, es como si tú le echaras la sal a las personas. Y ya sabemos que en los poblados, pues se creen muchas de estas historias, y creerán que tú eres quien dice quién va a morir, así que eso es peligroso. Sí, de hecho, digamos, ¿te acuerdas de Donald Trump? Ajá, ¿soñaste que se iba a morir? No, que ganaba la presidencia de los Estados Unidos. O sea que no solamente sueñas quién se va a morir, sino algunos otros sueños. Algún otro evento. Desde los 12 años dices que tienes esto. Desde los 12, ajá, por ahí. ¿Y en los sueños no has visto a algunas personas que no conozcas, algunos espíritus o las personas que se hayan muerto, las has visto en sueños? No, hasta fíjate que no, porque no, nunca he soñado así. Una vez sí llegué a soñar a un tío que quise mucho, que se llama Chabelo. Okay. Pero esa vez como que fue una despedida que él me hizo. Okay. ¿Tienes miedo al tener esto? La mera verdad. Sí. Pues más o menos. Ya platiqué una vez con un religioso. Me dijo. Sí. Me dijo que me acercara a lo que fuera a mi padre, al padre de mi parroquia. Okay. Para que él me aconsejara y me guiara. Okay. ¿Y sí te acercaste al padre? Pues ahorita no he ido, no he tenido un poquito de tiempo, pero quiero acercarme para que a ver qué me guía, porque una vez fui con la tía Chelo que me comentó. Ajá. Consuelo se llama, y me comentó que ya que no le hiciera caso a esas cosas, pues. Ajá. Que las dejara pasar, que probablemente sean cosas del diablo, ya ves cómo son algunos sí. Porque ella es otra religión, es de los testigos de ¿cómo? ¿O cómo se llama tu religión, madre? Testigos de Jehová. No, es como adventista, por ahí. A los adventistas. Ajá, por ahí me dijo que no les hiciera caso, que quitara esos pensamientos de mi mente. Así estuve como unos cuantos años, pero otra vez se me volvió a regresar esto. Ok, dentro de una de estas cosas, ¿has soñado bodas con alguna novia o que se te caen los dientes? A veces he tenido esos sueños de que se me caen los dientes. ¿Y cuando sueñas que se caen los dientes, sí ha sucedido algo malo o no? Pues la mera verdad, no. Simplemente no. Cuando sueñas funerales, es como si vieras el futuro, entonces, literal. Sí. ¿Ves el funeral de las personas que van a morir? Sí, de aquí del pueblo, sí. Bien. Pues mira, que para darte una explicación, no la tenemos como en todos estos casos, simplemente sí podemos hablar de que tengas alguna especie de don, que tengas una sensibilidad extra y que puedas ver efectivamente pues lo que va a pasar. Si ya son muchas veces que has soñado que alguien se muere y efectivamente pasa, pues es claro que tú tienes eso. Sí, porque bueno, yo como seguidor tuyo, sé que no hay que, tan crédulos. Tan crédulos a las cosas. También, como he visto algunos videos de Goyi, del este de Goyo. Ajá, de Goyo. De Proyecto Paranormal México, que él ves que se declaró ateo. Exactamente, sí, él no cree nada. Ajá, y pues trato de, ¿cómo se llama? De decir, pues es un sueño y eso, pero ya varias ocasiones pues, digo que sí es algo. Así es, así me dijo el religioso, que probablemente sea un don. Efectivamente, es como un tipo de don. ¿Podrías, te pediría de favor que si vuelves a soñar algo, pues estar en tu muerte o algún pues algún suceso mundial, quizá como lo del terremoto o algo, que tú tengas una sensación de que va a ocurrir algo malo, nos puedas volver a llamar y contárnoslo, ¿no? Pues trataré con eso, de que luego no se puede, ver que tus líneas están ocupadas. Sí. Bueno, pues tú intentas si sucede algo, pero mientras tanto dices, ¿cómo te llamas? Elvis Santos, de aquí de Tlaxcala, Morelos. Elvis Santos. Sí. Muy bien, mi hermano, pues te agradezco la historia que nos acabas de contar. Está muy interesante y no quiero dejarla ahí. Espero podamos llamarnos otra vez nuevamente en otra transmisión o que me mandes un mensaje, etcétera, pero estar en comunicación. Lo tuyo es muy interesante y valdría mucho la pena hacerle un seguimiento. Sí, gracias, Oxlack. Te mando un abrazo, mi hermano, y gracias. Le mando un abrazo a toda la gente allá en Morelos también. Sí, también un saludo a toda tu audiencia que está viendo el directo. Sí. Y espero que ya no tengas sueños, porque si tengo otro, te seguro va a haber muerto. No andes soñando ya cosas, y menos con gente que no sea de tu pueblo. Si sueñas, no, eso ya no. De tu pueblo puedes soñar lo que quieras, pero de otros pueblos mejor no sueñes. Un abrazo, mi hermano. Sí, dale. Ahí estamos. Pues bien, ya llevamos una hora de transmisión. ¿Cómo ven este caso de nuestro amigo de Morelos? El Elvis, el ave de mal agüero, ya le dicen en su pueblo, porque sueña cuando alguien va a morir. Eso es difícil. Yo tengo algunas experiencias también para contarles sobre sueños, pero ¿qué les parece si en el próximo programa hablamos sobre sueños extraños que hayamos tenido y sus llamadas, que sean efectivamente de los sueños más extraños que hayan tenido? Yo les voy a contar algunos míos. Yo creo que va a ser muy interesante. El día de hoy tuvimos buenas historias. Gracias a David González, que me acaba de donar 20 pesos mexicanos. Gracias, David González. Le agradezco a toda la gente que en el superchat dona. Y también en YouNow también están haciendo donaciones, están apoyando con sus likes, con sus barritas. Estamos en número uno en este momento en YouNow. Somos los número uno y le agradezco a Lenny Lascano, que está aquí. Dice, hola, Lucino Chicharrón, ¿cómo te va? Un abrazo para Lucino Chicharrón, mi hermano. Grace V, ya sí, ya sé. Estoy leyendo mensajes desde YouNow. A Julián Mauricio, un abrazo, mi hermano. Andy D, a la CL, gracias, la CL, por estar siempre aquí con nosotros. A Mendy Bustamante, gracias. A Tamiko, que acaba de dar 50 likes, gracias por los likes, Tamiko. A Malefique, un abrazo, Malefique, qué bueno que estás escuchando y viendo este programa. A Tania también, dice hashtag familia Oxlack. Angie también, abrazos. A Kevin L, a Carlotina, gracias, Carlotina. Pam, que también que me acompaña todas las noches, toda la familia Oxlack está reunida en YouNow. Ana Paola Góngora acaba de dar 50 likes. Vamos a llegar a esos 10,000 likes, por favor, gente. Apoyen con todos los likes y barritas y regalos que tengan en YouNow. Y voy a leer ahora comentarios en YouTube sobre, dice, yo sueño que tengo novia, dice Albremo CR. Susan MH, un abrazo. Un saludo para mí, Oxlack, dice Chuck Moll Arellano. Un abrazo, Chuck Moll. Adrián Talame dice, saludos. Juan Rivera dice, hashtag familia Oxlack. Felipe Van, un abrazo, está en YouTube. Jacqueline Merma Cuellar dice, salúdame, Oxlack. Ahí está tu saludo también. Jesús Cortés desde Veracruz, un abrazo. A Cindy López, un abrazo. A Forever Latino, también un abrazo. Daina y Demar, abrazos y saludos a toda la gente que me está acompañando en YouTube. Son las 10:32 de la noche. Este ha sido el programa de terror y que me han estado mandando mensajes y llamadas. Yo podría seguir, pero es domingo, mañana hay que hacer algunos trabajos, tengo que levantarme muy temprano, pero recuerden que quizá yo creo que mañana hago programa en la noche, mañana lunes hago programa en la noche y podemos hablar sobre los sueños más extraños que hayamos tenido. Gracias a Omar Enigma por 10 pesos, Omar Enigma, Enigma Radio, dice Omar Enigma Radios, 10 pesotes, gracias mi hermano por la donación en YouTube. ¿Qué les parece si contestamos la última, pero va a ser por WhatsApp? Ahora sí, tengo muchas llamadas por teléfono, pero vamos a contestar dos más. Pues vamos a dos más, sean breves para que pueda ir a cenar porque ya es tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas noches, ¿desde dónde nos llamas? Bueno, no te voy a decir mi nombre, pero dime nadie más, ¿no? Como mi usuario de YouTube. Ok, nadie más. ¿Desde dónde nos llamas? Te hablo de Hermosillo. De Hermosillo. Aunque originalmente soy de Chiapas. Perfecto. Cuéntame brevemente qué sucede. Mira, verás, primero que nada, felicidades, ¿no? Por todo lo que has logrado. Gracias, hermano. Y por ganarle la batalla a los tontos de Badabun, ¿no? Gracias, gracias. Ahí estamos junto a ustedes. Todos ustedes me han apoyado para eso. Sí, Yo me he puesto a pensar, si Badabun sabrá cuánto dinero ha perdido por hacerte publicidad tan gratis. No importa, lo peor que hayan perdido pues es la veracidad y eso no se recupera con dinero. Un abrazo muy bueno, Oxlack. Gracias, bueno, hermano. Mira, hace algún tiempo me puse a buscar información sobre lo que normalmente se conoce como experiencia de Yahoo. Ok. Y pues no sé si tú sabrás, yo veo que eres un tipo como que está realmente preparado. Existen bases de datos científicas, bases de datos validadas por el gremio académico. Okay. En las que puedes encontrar distinto tipo de información, ¿no? Avalada por la academia, vamos a decirlo de cierta manera. Okay. En ese punto, yo había tenido cierta experiencia, ¿no? Con algunos momentos en los que yo identificaba como déjà vu. Resulta que yo había soñado, para ser más exactos, ¿no? El cuadro de una mujer y el cuadro de un auto como descompuesto, ¿no? Ok. Y eso lo soñé, ¿qué será? Por ahí de noviembre del año pasado, antes de que yo viniera a vivir aquí a Hermosillo. Bien. Y justo resulta que cuando vengo a vivir aquí a Hermosillo, como una experiencia muy grande, ¿no? Resulta que hay un cuarto aquí en mi cuadro, hay un cuadro aquí en mi cuarto. Okay. Que es exactamente lo que yo había soñado. Pero lo tomé como sin importancia, dije, a lo mejor es una cosa, una coincidencia. Una coincidencia, ¿no? Me comenzó como a hacer ruido esta casualidad, ¿no? De los dos cuadros, porque tengo precisamente el cuadro de una mujer aquí en mi cuarto, y afuera en la sala está el cuadro de un auto descompuesto. Bien. Efectivamente. Entonces, pues comencé a buscar, ¿no? Y de alguna manera ya hay publicaciones académicas que hablaban y decían, ¿no? Que el déjà vu es una experiencia que se ha reportado como real, pero que según ciertas pruebas realizadas, pues explicaban que era como una especie de ataque epiléptico recibido en el lóbulo temporal del cerebro, etc. Algo aparentemente muy técnico, ¿no? Okay. Pero que digamos que me sirvió en ese momento como para convencerme de que era una cosa fácil de explicar, ¿no? Bien. Sin embargo, me fueron sucediendo un par de cosas aquí en Hermosillo que no sé cómo explicar, ¿no? O sea, coincidencias o no sé cómo decirte, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Muy, muy extraño, ¿no? Muy, muy extraño en realidad. Yo soñaba, por ejemplo, que yo salía con una persona y sucedía, ¿no? Entonces, es una experiencia quizás no tan paranormal o no tan espantosa. Sí, pero parapsicológica sí, es como que si cuando estabas en Chiapas estabas viendo tu futuro en Hermosillo. Lo curioso, Oxlack, es que cuando yo estaba en Chiapas, soñé que un día yo dejaba, no Hermosillo necesariamente, sino una casa. Okay. Y cuando yo salía, era exactamente la calle donde vivo ahorita, pero en mi sueño yo la dejaba de noche y como en una tormenta, ¿no? Entonces, y que ya había terminado yo las cosas que tenía que hacer. Ahora, en este punto, las investigaciones que yo leí decían que efectivamente no hay un, vamos a decir, no hay ¿cómo decirle, Oxlack? O sea, que no está todo dicho con respecto a las experiencias de Yabú. O sea, que independientemente de los experimentos que se hayan realizado, no han podido como concretar qué es lo que sucede realmente, porque hay personas que tenemos este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, es que en realidad esa experiencia que me cuentas no es como de Yabú, más bien es como premonitorio. El déjà vu es otra cosa. Fíjate que no lo había considerado de esa manera. Sí, el déjà vu es como que recuerdas que eso ya lo habías vivido, pero tú, como mencionas, soñaste o viste cosas que aún no pasaban y después sucedieron. Es como al revés. Lo que a ti te pasa es como al revés de un déjà vu. Es como una predicción, como si tuvieras un don de ver el futuro y de lo que te va a pasar. Qué interesante, ¿eh? No lo había considerado de esa manera. Sí, el déjà vu es diferente. El déjà vu es como una sensación de que tú ya habías hecho eso o ya lo habías dicho. Es como si lo hubieras hecho en este momento y algo pasara que te regresara y volviera a suceder. Es decir, como si regresaran el cassette y lo volvieras a decir o lo volvieras a hacer. Ese es como el déjà vu. Entonces, a ti te está pasando algo premonitorio. ¿Cuántas cosas premonitorias soñaste, además de esas que me cuentas? Pues fíjate que no tendría como un número exacto que yo pudiera decir, no, me sucedió esto, me sucedió lo otro, y las voy contando, ¿no? Pero realmente, mira, es que no me quiero quemar mucho, ¿no? Porque no quiero que sepan quién soy. Bueno, lo que sea no importa, no te preocupes. Aquí los secretos nadie más los va a escuchar. Soñé a una persona, ¿no? Y por alguna extraña razón yo desperté como con lágrimas en los ojos. Okay. Después de ese sueño, pero ese sueño fue como en noviembre del año pasado. Bien. Resulta que yo llego aquí a Hermosillo para enero de este año y en ese periodo de, ¿qué será?, enero a marzo, sucedió exactamente lo mismo que en el sueño. Y yo no supe ni qué pensar, ¿no? O sea, porque fue exactamente igual, fueron exactamente las cosas tal y como lo soñé, ¿no? Claro. Lo importante de esto es que yo estoy seguro de haberlo soñado mucho tiempo antes, porque no es común que sueñes y despiertes con lágrimas, ¿no? Entonces, es por ahí por donde yo digo que esto sí lo soñé mucho antes de que sucediera. Ok, sí, exactamente, son sueños premonitorios. ¿Desde cuándo tienes esa capacidad? No es que yo considere que tenga una capacidad, pero sí te puedo decir que quizás viví un momento de estrés cuando murió una persona que quería mucho de mi familia. Okay. Y desde ese momento como que el estrés se me juntó y todo, y no sé, me sucedió esto que últimamente no me ha pasado, eso sí te lo puedo asegurar. Claro, estás extrañado porque efectivamente están pasando las cosas que tú habías soñado. Exacto. Quizá vuelvan a pasar más, quizá vuelvas a seguir soñando y en el futuro van a suceder esas cosas. O sea, eso es pues, como que algo que te va a pasar. Si ya tienes un antecedente, es seguro que pudieras tener algo ahí que te esté haciendo soñar o predecir ciertas cosas. Eso pasa, y eso son, es para psicología, es algo que nosotros no podemos entender. Los sueños premonitorios no los podemos explicar científicamente. No puede suceder un choque, unas chispas en el cerebro a la hora de dormir y que después suceda. Lo llamaría coincidencia a la ciencia, pero lo llama de algún tipo para explicarlo mientras en realidad se conoce. Porque como te he dicho y como le he dicho a todas las personas, el mundo que nos rodea y nosotros mismos no nos conocemos, no sabemos la verdad y mucho menos el poder del cerebro. Y entonces aquí vienen muchas teorías y eso es lo interesante del caso. Tú eres una persona, evidencia de que algo extraño sucede en nuestra realidad y de que es posible, tú lo has comprobado, soñar cosas que van a suceder. Eso sería como algo imposible y tú sabes qué te está pasando. Pues en cierto modo, sí, es curioso, ¿no? Porque uno no se imagina que le pueda pasar cosas de este tipo, pero cuando te pasan, no hay quien te crea. Eso es lo más difícil, que no puedes ir y contarlo porque no todo el mundo te va a creer. Así es. En este caso, yo sí te creo y yo creo que muchas personas de las que están escuchando el programa y que les ha sucedido, obviamente te creen, así que no te preocupes, estás en el mejor lugar para platicárnoslo. Efectivamente, yo confío en ti y creo, porque también he tenido algunas experiencias similares y la gente también me ha contado otras. Así que yo lo que te voy a decir es que si sueñas algunas cosas interesantes, las escribas. Los sueños se nos van borrando progresivamente cuando despertamos. Así que inmediatamente que tengas un sueño, si despiertas o al despertar, si te acuerdas de un sueño, toma una libreta y escríbelo. Te va a servir para que se quede ahí guardado porque seguramente tu sueño lo va a eliminar por completo y quizá en algún momento recuerdes que eso lo escribiste y te des cuenta que efectivamente estás teniendo algo que te hace pues predecir ciertas cosas que sucederán en tu vida, ¿ok? Me parece un buen experimento, de hecho sería muy bueno y muy interesante, ¿no? Realizarlo y ver cuántas se cumplen. Exactamente, mi hermano. ¿Cómo dices que te vamos a nombrar? Dime... Nadie más por este momento. Nadie más por este momento, ok, mi hermano. Te mando un abrazo hasta Hermosillo y te agradezco que nos hayas llamado. Espero puedas seguir los demás programas 3 veces a la semana y si hay algo que nos quieres contar además, pues nos llamas y que entre tu llamada. Aquí vamos a estar, estamos haciendo una gran familia y esperamos que sigan viendo estos programas. Sí, mira, yo te había enviado un WhatsApp para preguntarte de tus horarios, pero últimamente he estado viendo que no tienes así como un horario establecido, ¿no? No, sí tengo bastante trabajo y hasta esta hora puedo conectarme para platicar con ustedes. ¿A esta hora nos comunicamos? Pues sí, bueno, te voy a seguir, de hecho ya estoy suscrito y estaré pendiente. Pues un saludo, muchas gracias por escucharme y pues de verdad muchas felicidades porque te sigo desde hace un buen y he notado tu crecimiento, ¿no? Has tenido un crecimiento muy interesante y lo bueno es que has sabido cómo salir adelante y reponerte a esos ataques que te han hecho como los güeyes de Badabun, ¿no? Gracias, mi hermano. Pues aquí estamos, gracias a ustedes y siempre voy a estar para ustedes también. Un abrazo y no me despido porque seguramente nos hablaremos en otra ocasión. Ok, hasta luego y que pases buenas noches. Gracias, hermano, hasta luego. Pues ahí está la historia de nuestro hermano, nadie más por el momento. ¿Qué les pareció? Parece que muchas personas tienen esa sensibilidad para poder soñar cosas que les van a suceder. Así que por el momento me voy a despedir, pero recuerden que quizá mañana en la noche tengamos nuevo programa y hablaremos de esos sueños raros. Y así que espero que me acompañe 9:30 de la noche, vamos a estar transmitiendo. Somos número 1 en YouNow. Le agradezco a toda mi familia Usla que efectivamente llegamos a 10,000 likes y que somos número 1 en YouNow. Les mando un abrazo, un beso y espero poder entrar a algún momento para platicar con ustedes. De otra forma, gracias a toda la familia en YouNow, Ise, a Angie, a Sweet, a Tania, a Julián, a Angel, a Luis M, a José Miguel Hernández, a Sweet Dog, a Arlo G, a Marlene, gracias Marlene por estar acá, a Angie, a Selene, a Malefique, a Lucino, mi hermano Chicharrón, a Alejandra F, a Elard E, mi hermano también, Jesús, a Morena, a SMR, un abrazo a todos, Fabricio C, Daniela, los quiero mucho, familia Oxlack, allá en YouNow, y pues les deseo buenas noches, descansen, que tengan una excelente semana. Mañana en la nochecita nos volvemos a escuchar, así que vamos a cerrar transmisión en YouNow en este momento. Vamos a cerrarla. Les agradezco inmensamente que me hayan acompañado en este programa. Mándenme un mensaje, ya saben, aquí les voy a estar contestando. Y ahora vamos con la gente en YouTube. Un abrazo para Carmen Aguilar, para Melody, para Daniel, para Fer Villa, para Ska, para Rodrigo, para Maru, Adrián Talames, Saúl, a Blue, a Osiris, a Leonard Zed, a Rodrigo, a Juan y a Aymar Canto, a Sonic, a Brian Reyes, a Carlos, a Angela, a Samuel Martínez, a Blue Víctor, a Xavi, a Alejandra, a Rodrigo E, a Jorge Mex Latino, a Poco Yo, a Heavy 001, a Nico Díaz, a FA, a Game Mover, a LF García, a Said, a Alan Silva, saludos, saludos, Yasmín, Daniel M, wow, muchísimas personas en este momento mandándome un saludo, un abrazo. 100, alguien donó 100 pesos, dice Isaí Rivera, dice: nada mejor que llegar de viaje y ver tu programa. Me perdí el pasado, pero lo estoy guardando para descargarlo y escucharlo para mi siguiente viaje. Soy el camionero. Grande Oxlack, sigue así. Mi hermano Isaí Rivera, que se está convirtiendo ya en un integrante más de la Legión Oxlack. Gracias, Isaí Rivera, el camionero, que nos escucha y que se lleva los programas para escucharlos durante la carretera. No puedo creer que escuches esto mientras manejas en la oscuridad y en esas carreteras tan solitarias. Mi hermano, si en algún momento hay posibilidad de que podamos conocer un poco más de las historias en la carretera, pues ojalá nos podamos comunicar. Y te agradezco todas las donaciones que has estado realizando y ojalá te sigan gustando estos programas. Te mando un abrazo, Isaí, gracias por esos 100 pesos, y también a Sael Ríos, que acaba de donar 77 pesos mexicanos, dice: mucho éxito, Oxlack, mi hermano Sael Ríos, un abrazo y gracias por tus donaciones. Gracias a toda la gente que me apoya en el Super Chat, que me apoya en estas transmisiones y que les gusta. Gracias, pueden ver estas transmisiones en la noche, las pueden descargar cuando van en el autobús, cuando van de viaje, en algún momento que solamente puedan escuchar, descárguenlos en sus celulares, en su tablet y llévenlos consigo. Pero de todas maneras nos vemos aquí en los siguientes programas 3 veces a la semana, seguramente este día, esta semana será lunes, miércoles y viernes, seguramente serán los días. Sigan viendo los videos, apóyenme con esos likes, compartan todo mi contenido, yo los quiero mucho, mil gracias, juntos somos la familia Oxlack y nos vemos hasta mañana.